Buenas tardes a todos que nos escuchan. Estamos en Cromosoma 23 a través de Radio Cusey Network y Radio Cusey. Estamos aquí transmitiendo en Cromosoma 23 en este jueves que te quiero jueves, que es un viernes chiquito, ya casi fin de semana. Que se puede saborear el sábado y mañana es viernes y mañana toca. Mañana toca y muy buenas tardes tengan todos. Aquí tenemos un divertido programa preparado desde la semana pasada. Estuvimos arduamente preparando cada tema del que vamos a hablar. No vamos a improvisar, esta vez no. Casi me convences con ese comentario. Casi te creo que realmente lo preparamos. Y tenemos también aquí a Osvaldo, el buen Osvaldo, en el otro micrófono. Chicos, bueno, pues otra vez público querido, otra vez de metiche aquí, haciéndole de informático al 100%. Ya, a los 15 programas ya eres miembro honorario. Sí, ya obtendrás tu pinecito y de soy miembro de Cromosoma 23 por un día. Excelente, ya espero pronto aparecer en las fotos del muro de Cromosoma 23 en el Facebook. De hecho, ya las voy a subir, ya las tomé, no te sientas, ahí va para allá. Bueno. Y yo aparezco, ¿qué te quejas? Bueno, vamos a empezar con el tema porque luego el tiempo se va y nuestro Dios, Dios que está del otro lado de la cabina, nos manda su ira y nos golpeará entonces. Bueno, antes que empezar con el tema que tenemos ahorita para este ratito, les voy a decir que perdieron los Leones Negros. Ahorita estaban jugando 1-0 contra la UAP. Entonces, todavía hace 10 minutos iban 0-0, pero pues ya no la armaron. Sí. Como ya. Contra Necaxa. Tú sabes, ya, muchos leones. Ey, vamos a empezar con el tema. Pues como todo el mundo sabe y todo el mundo se comenta y se habla y se dice en unos chiquitos lugares que Steve Jobs falleció. Señoras y señores, ya no tengo motivos para vivir. Entonces, pues todos dicen lo mismo, hablan de cosas así. Yo tengo unos datos como curiosillos. Que realmente, o sea, es hijo de musulmanes, Steve Jobs. Pero sus papás lo dieron en adopción, alegando que querían que lo criara una familia así con escolaridad universitaria. O sea, que los que lo adoptaron no tenían todavía la escolaridad universitaria y casi pierden la custodia de Steve Jobs. Finalmente la ganaron comprometiéndose de que aquel iba a tener una carrera, cosa que Steve Jobs nunca hizo. ¿Y aún así? Pues de hecho sí, digamos que por la misma carencia económica para poder seguir sus estudios, Steve Jobs entraba de oyente a sus clases. El problema o el comité principal era dónde quedarse a dormir o el hospedaje. Entonces lo que hacía era dormir en los pasillos de la escuela. Y fue así como, bueno, se fue superando en el ámbito escolar. Pero se comenta que no era buen alumno, que al igual que lo que es el creador de Facebook era bastante burro. O sea, bueno, bastante como que no muy, se les da. Muy balagardo. Balagardo, sí, porque no es burro, o sea, obviamente sí, no puede ser burro. Son personas que son tan inteligentes que les aburre este tipo de cosas. Ajá, o sea, como que se tiran a la, o sea, como de, sí, les da tedio, yo me imagino. Sí, también como viene, ahí ya. También viene entre otras curiosidades, sé que en los años 60 hubo fallos en el sistema de teléfono AT&T, ya ves que era como el gringo, o sea, obviamente. Entonces que Steve Jobs y un amigo llamaron al Papa para hacerse pasar por otra persona, o sea, aprovechando las llamadas gratis a la distancia. O sea, bromista de Steve Jobs, simpático. Así es, simpático. También dice que hizo retiros espirituales por la India, al tiempo que empleaba LSD para alcanzar la iluminación. Esa es una buena forma de superarse. O sea, ¿cómo te iluminas más que con LSD? O sea, cosa bárbara. Dice que en 1985 es expulsado de Apple, compañía que él mismo había fundado. O sea, qué buena onda, no es cuestión de correr de aquí del programa. Ay. Pues, ¿qué crees? Osvaldo, ya nos descubrió. Perdón. Y pues total que vendió todas sus acciones de Apple excepto una para poder seguir yendo a las reuniones de accionistas. Me lo imagino bien Forever Alone, ¿no? Hay en una esquinita al fondo. Entonces, bueno, total que también, obviamente lo que saben que compró Graphic Group, que se convirtió en Pixar. O sea que no nomás es Apple, es de otra compañía muy importante. Y también nos dice que también compañía que fundó es la de Next, que es de computadoras avanzadas. O sea, este hombre era cosa bárbara. Claro, de hecho, Steve Jobs es más bien misionario. Visionario. Misionero. Es más visionario que cualquier otra cosa. O sea, no es la gran eminencia en sistemas de computación, pero es muy bueno en la mercadotecnia. Y pues su salario oficial es de $1. $1 por año, lo cual lo convierte en el récord Guinness del salario más bajo. Por lo de Apple, o sea, voy a profetizar, ya recibe toda la milloniza. Claro. Y dice que aparte que de los tres hijos que tiene con su esposa, tuvo una hija con Lisa Brennan, que él nunca ha reconocido como su hija. Bueno, cada quien. Pero sin embargo le puso Lisa uno de sus primeros modelos de computadora. O sea, como que sí es mi hija, pero no te voy a dar dinero. Ándale, legalmente no eres mi hija. Ajá. Pero te quiero. Es como los hijos de Bill Gates, tienen limitado el acceso a internet. No, pues sí. Bueno, en donde encontramos las curiosidades. Pues usan internet, claro. Venía que dice, sobrevivió un cáncer de páncreas, pero ya no sobrevivió más. Es que la noticia pasada, es como del año pasado, entonces como que... También venía casi que... Casi sobrevivió un cáncer. Tal que también decía que el tipo este, o sea, es totalmente... Ya es que dicen que los millonarios se sienten como que muy filántropos y hay todo dinero y toda la fregada. Sí. Él no. O sea, él, cuando empezó Apple dijo no hasta que la compañía sea rentable. Lo cual dices, bueno, es lógico, o sea, lo que no gano, no puedo ayudar, está bien. Claro. Tal que ya con esto así multimillonario dijo, no, de todos modos no, de todos modos no pienso dar dinero. ¿Para qué? Ajá, o sea, él dijo, es mi dinero y llegue el de los demás y chido su total. Pues claro, que los niños africanos creen su empresa y hagan su propio dinero. Claro, que trabajen, fuera de balagardos. Pues claro. Que me compren iTunes. Eso es todo. De hecho, estábamos comentando fuera del aire que ya no está mal bajar a este música robada para el iPod, porque pues sí es molestillo. Pues. Oh. Ya no importa. Yo le tenía respeto a Steve Jobs. De hecho, una cosa que venían sobre las curiosidades es que cuando él quiso contratar a uno de los cabecillas de la compañía de Pepsi, entonces dice que la frase que usó Steve Jobs para convencerlo fue: ¿quieres vender agua azucarada toda tu vida o quieres cambiar el mundo? Wow, hasta se me puso chinta la piel. Pero se dice que te como, o sea, la manejó la marca de como agua azucarada. ¿Qué quieres hacer? Entonces ya pues como que, aparte, imagino que el sueldo debe haber estado bastante bien remunerado. No, pues wow. Sí, no te convences con puras palabras. La verdad no. Con este, te dice eso a ti, ¿quieres dar atención a clientes o quieres cambiar el mundo? Depende cuánto vas a pagar. ¿Son 5 horas a la semana? Y pues él falleció a los 56 años de edad, o sea, pues relativamente joven. Sí, o sea, todavía le quedaban en sus pensamientos unos 30, ¿te gusta? Sí. ¿Casi de tu edad? Ay, mira. Ay, tenemos un locutor menos. Es que se está deshaciendo de la competencia, ¿eh? Ya sé. Tiene un otro amor, que son los Levi's, o sea, los jeans. Dice que tiene más de 100 jeans en su poder porque era un amante de la marca Levi's. Y dice que siempre se vestía con jerseys de cuello alto negro y zapatillas deportivas y sus Levi's que a su madre compraba. Bueno, tenía. Tenía, sí. ¿Los habrá dejado en su testamento? ¿Puedo tener un Levi's? Imagínate un Levi's de Steve Jobs, lo puedes vender. Sí, yeah. Imagínate todo lo que se vende por internet. Tiene una media hermana biológica que se llama Mona Simpson y que es una famosa ensayista norteamericana. ¿Una famosa qué? Ensayista, sí, escritora acá. Ah, sí. Pues bueno, muy famosa no era. ¿Qué? Norteamericana, o sea, aquí pues, en su casa la conocen, ¿verdad? Y obviamente sí, le rindieron homenaje en muchos lugares, sobre todo, no sé si se acuerdan del capítulo de Los Simpson. Sí. Donde aparece Steve Jobs. Sí. Sí. Pero obviamente el nombre... No era Apple, era Maple, la compañía Maple, teniendo homenaje al genio de Apple. Y dice por acá que, dice, one more thing, era una frase que sorprendía, o sea, era una frase que utilizaba en cada reunión para sorprender con algo que no se preveía en una presentación. O sea, one more thing. Y como una curiosidad que no viene así como la vida de Steve Jobs, sino como curiosidad, no sé, coincidencia, que el día que murió fue lanzado el iPhone 5, ¿no? Cristo, Dios bendito. Bueno, el iPhone 4GS. Ay, yo no sé, yo soy aquí. Bueno, estoy aclarando. Ah, ok. ¿Así es? Que dicen que es lo mismo, ¿no? Pero no tiene más memoria. Sí, tiene más memoria y le aumentaron la capacidad de procesamiento. Y también tiene mejor pixelaje en la cámara. Tiene 8 megapíxeles. Qué bárbaro. Entonces, ¿yo para qué quiero una cámara digital, no? Bueno, pues ya ha fallecido este genio que... cambió, o sea, a mí no me gustan las Apple, pero pues sí hizo mucho, se fue un visionario. De hecho son las Macs, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, sí es química. La compañía, se nota que no le gustan. La compañía Apple. A mí me gusta mucho la compañía Apple. A mí no me gusta la compañía Apple. Tiene productos de gran calidad, pero porque te cobran mucho. Entonces fue un visionario, fue una gran mente del siglo XXI y pues ya ahí se. Sí, nos fue. Sí, sí. Bueno, vamos paz, a una cancioncilla. Que nos pondrá nuestro buen y genial Dios del otro lado. A petición. Buenos días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora. Mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es. Todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3. 1. 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche. Solo por Usain Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? ¡Siete! Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. Muy bien, venimos de nuevo aquí en su programa Cromosoma 23. Acabamos de escuchar Sweet Emotion de Aerosmith. ¿Y de qué tema vamos a hablar? Oh, vamos a hablar de los panamericanos otra vez porque, cómo nos tiznan los panamericanos a toda la gente de esta hermosa ciudad de Guadalajara. Chale, me siento troleado. Pero tendremos los mejores panamericanos de la historia. ¡Ah! ¡La fiesta de América! ¡Wow! Será posible gracias a todos ustedes. Guadalajara de maldad cacahuate los próximos 15 días, pero tendremos panamericanos. Hey. Ay, ya no puedo invitar gente y hablar al mismo tiempo. Luego invitaré. Bueno, pues resulta ser que dijo tu papi rector que va a haber junta el lunes para ver si se suspenden clases. El siempre sí o no. A ver, ya he dicho que no. No te sé para ver, ¿eh? O sea, no se está confirmando. O sea, es típico. Que casi siempre va a ser así como de, se van a reunir unos para decirnos que no va a haber clases. O sea, ya que le hacen al pato, ¿no? Ya Cusea dijo que no va a tener. ¿Y Cusea qué? Cusea ni está cerca de una sede panamericana. O sea, ¿Cusea qué? Y no es que le tiremos carrillas a los Cuseanos. Bueno, es que ellos se pueden dar el lujo de faltar 15 días y de todos modos sacaban su calendario fácil. Con la mano en la cintura. Pero, o sea, yo digo, ya, o sea, saludos, ¿qué les cuesta? De Cusea. ¿Qué les cuesta decir desde el principio que no va a haber clases? No hay que darnos así como de no somos la SEP y vamos a darnos nuestras áreas de grandeza. No somos flojos, no, nosotros somos UDG trabajadores. UDG mantiene clases, ya dijeron, va a haber reunión. Obviamente yo casi puedo asegurar que el lunes van a decir no hay clases. Sí. Que le hacen al pato, ¿no? Aparte ocupan gente que les llene los estadios. Exacto. Digo, igual íbamos a ir a los estadios, pero... pero ya con falta justificada. Exacto. Tantas cosas de los panamericanos. Resulta ser que ya dijo también tu papi Emilio González Márquez que bueno, la multa por el carril de los panamericanos ya no se va a dar, que porque él ya vio que es mejor así como que salga de las personas y que solito se damos el paso a los deportistas. Ay, cuando vayan a pasar. No, sí, todo lo vamos a hacer porque somos buenas personas, somos grandes ciudadanos y tenemos una gran educación vial. A Emilio no le dio miedo que la gente se libre encima por ese pinche carril panamericano de $5. sino que realmente lo que pasó fue que él pensó que era mejor idea que nacía. Ajá. Qué pensante. Claro. Sí, resulta ser. Sí, es que no tiene nada que ver con el hecho de que pintaran carriles y a la mañana amanecían despintados porque la gente los borraba. O sea, no tiene nada que ver con eso. No. Eso no influenció para nada en las decisiones de Emilio, ¿no? Es que realmente desde el principio era una idea mala. De por sí tienes a la ciudad como desde hace 6 meses con las vías cerradas. De por sí pretendes que los siguientes 15 días va a haber miles de personas extras en la ciudad. Y todavía quieres cerrar carriles. ¿En qué cabeza, el Emilio? Y que te multen. Y como si fuera el macrobús, de por sí. Ahora, aparte, lo compararon con el macrobús. De por sí, todo el mundo le dio la torre al macrobús por su multa del carril preferencial. Y sacan lo mismo. O sea, ¿cómo hay qué? Ah, y que aparte van a dejar el carril. Porque se vienen los parapanamericanos. Y quieren dejarlo para, como ya uso un carril preferencial para ciertos business. Yo digo que, ¿qué le pasa, Emilio? O sea, ay, luego aparte, nada que ver con el tema panamericano, pero renuncio a la candidatura de la presidencia porque es más importante los panamericanos. Ay, o sea, ¿quién iba a votar por ti? Nadie. Claro, sí, no, yo iba a votar, de hecho tenía mi voto, claro. Mi playera, yo amo a Emilio. Sí. Ay, Emilio. Es que la volteabas al revés y tenía mensaje satánico. Ay, Emilio, Etilio, ¿no? Tu super imagen de Etilio ahí borrachito, rayándote la M ahí, qué bonito. Emilio, nada, Cárdenas, nada, sí, muy sí, padre. Qué bonito. Es que las marchas realmente eran de apoyo. Exacto. Era ratificando nuestro amor por Emilio. Total que también dicen que oficialmente, o sea, todavía el 5 de octubre, ¿soy 5 de octubre? No, hoy es 6 de octubre. Ah, ayer, sí. Entonces, bueno, no sé, que digo, ayer es 5 de octubre. Ayer es jueves. A 10 días de que inicien los Juegos Panamericanos, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, entregó este martes de manera oficial la Villa Panamericana. A 10 días, bravo. Bravo, bello. Qué bien. Bonito. Ya cuando había llegado algunas delegaciones. Cabe mencionar que exactamente ya había llegado delegaciones y resulta que la villa no tiene muebles. ¡Bravo! Hey. Mira qué bonito sleeping que tenemos para dormir. Un sleeping panamericano para que duermas en el piso de la villa. ¡Qué padre! Serán los mejores panamericanos de la historia. Dice que la villa de panamericana, dice, los obstáculos se solucionaron y ahora solo queda el entusiasmo de estos juegos que pronto darán inicio en esta entidad. Que el mexicano trabaja mejor bajo presión. O sea, ¿cómo hay que? Sí, no, es que no, deja de eso, de la calidad de la construcción que están dejando. No, andale. Sé qué vaya a durar, porque por andar haciendo las carreras, dijera mi señora abuela, doña Dolores, lo puede decir mejor que yo, rápido y bien, no ha habido quien. Exacto. O sea, sí, no, aparte, si tomas en cuenta que para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 terminaron desde hace 3-4 meses. Exacto, es un buen tema, de hecho ya. Lo que son los Juegos Olímpicos Londres 2012 ya completamente. Sí, de hecho ya entregaron ya. Dice por acá que de hecho las delegaciones que llegaron es Puerto Rico, Canadá, Brasil, Venezuela y Aruba. Ya están Aruba, ahí. Aruba. Para ganar todas las competencias. Sí. Y es que me dice por acá que, bueno, dice las transmisiones y dice que Emilio está muy, muy feliz y muy emocionado, ya que 42 países forjarán sus sueños de llevar triunfos deportivos a sus respectivas naciones. Y aquí se da esa convivencia para construir un mundo mejor. Es el hogar de los deportistas de América. Mejor que Miss Universo. No, no, sí, bárbaro. Es una cosa genial. No, esas palabras de motivación a todo mundo convencieron. Sí me emocionó, o sea, de verdad, yo estoy a punto de las lágrimas de escuchar eso. No, pero no sé si han escuchado la propaganda que hay en la radio de que ahí sabe cuántos carriles en Guadalajara. Solo se reservarán 50 por los panamericanos. Así como que quieren te vender la idea de que no pasa nada, de que todo está bien. No, sí. O sea, solo te dejarán con dos carriles en el periférico. De los tres que hay, ya fue. Exacto. No, sí. Y lo que decía, o sea, pero el comercial dice algo así. Te voy a inventar ahorita las cifras porque no me las sé. Pero pues, no sé, dice: en Guadalajara hay 1000 calles, de las cuales solo te cerraremos 50. Así de, pues sí, o sea, obvio. Hay 1000 calles, pero hay calles muy chiquitas. Y tú, las 50 que tú quieres cerrar son Revolución, Periférico, Alcalde. O sea, ubícate. Sí, no. La calzada. Ni te afectan. O sea, no importa. Pero te la venden con la idea de la estadística. Igual que las comerciales del Macrobús se lo dicen, ¿no? Te quieren vender que todo está bien, que todo está padre y que vive la vida loca. Pero pues obvio, ¿no? No. Ni loca, no la creemos. Y hablando de cosas así de los nuestros magnatarios, nuestros representantes electos, el presidente, o sea, ya el superpresidente Felipe Calderón Fecal. Ahora, ¿qué hizo Fecal? Resulta que obviamente ya ves que está el presidente, les da las palabras de motivación hacia los deportistas y se ve las palabras, ¿no? Y les dijo que los invitó a que sacaran el FUA y vieran el extra. Cristo. Wow. No, Dios mío. ¿Esa es una calidad humana? O sea, ¿qué palabras de aliento más formales, de verdad? O sea, me he entregado. Primero, con el anterior tenemos el mexicano y mexicanas, este con el wow. Qué bueno que usa pantalón marrón. Porque sí. Si no, ya se hubieran notado ciertas manchas en ese pantalón. Como la frase que dice bien Carlos y dice mucha gente. No, ya me la sé. No, repítela. No, sí, que antiguamente Napoleón, cuando iba a las batallas, utilizaba un chaleco rojo para que no se notaran las heridas de guerra. Felipe Calderón, cuando fue a darles unas palabras de aliento a los atletas, llevaba pantalón marrón. Okay. Sí, para evitar cualquier shock. También los Pampers. Ándale. Pañal para adulto. Por ahí. El de que es tan feliz con la música, yo no sé qué onda yo con sé, el Dios, ¿verdad? Un saludo a nuestras cuatro personas que nos están escuchando. Y un saludo a Jericayo, que me pidió que le mandara saludos ahorita, aprovechando este momento tan bonito. Pues claro, sí, que seguimos sí. Anunciando lo de los Panamericanos, ya estamos a 10 días, o sea, nada. Seguimos con las noticias aquí informándoles de las curiosidades y los absurdos que hay en esta justa deportiva que tenemos. Que a veces hay más absurdos que otra cosa. Sobre todo, y todos chequen su página, la página de los Panamericanos, ahí cualquier información, días y todo, ahí los podemos ver. Vamos ahorita a escuchar una canción, ¿qué hacemos a escuchar? Yo, porque ya tenemos 7 radioescuchas. Que nos diga Dios. Que Dios nos informe la canción que vamos a escuchar. Oh Dios, oh sí, oh oh. Muy bien, vamos a escuchar la de Time to Pretend de MGMT. Estás en Cromosoma 23 a través de Radio Cusey Network, lo que la gente de Cusey quiere escuchar. I'm feeling right. información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Cusey Network Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Estás escuchando Radio Cusey Network. De regreso en Radio Cusey Network a través de su programa Cromosoma 23. Antes de empezar con el tema que tenemos, así como se dice, Star Wars, entonces los comentarios del bloque pasado que vamos a leer, nos decía Mario, que está aquí en cabina, nos decía que lo que no sabemos es que con maña no les ponen muebles para que duerman en el piso y estén todos chocos en las competencias y así ganen los mexicanos. Nos decía también Jorge Felipe Barbosa Jacobo, se hace chopper para su programa hace ratito, Viajes en el Tiempo. Nos decía que buena música y dice que también llegaron los de Canadá. Muchas gracias por el comentario. Y un saludo a las hermanas Torres Pritch, que nos están escuchando ahorita. Presich. Pritch, Presich, ¿cómo es? Presich. Ah, Carlos sí sabe. Es que nada más hay que leerle. Ah. Dice Presich. Bueno, voy a ver. El tema que sé es que estamos platicando el otro día de que tenemos una compañía llamada AEXA. AEXA, así es. Que es la aeronáutica. ¿Cómo es, Osvaldo? ¿De qué significan las siglas? Pues, AEXA se creó, se promulgó ya una ley. Es la Agencia Espacial Mexicana. Los mexicanos también vamos a la luna. Llegamos a la... ¡Qué bonito, qué padre! Bueno, ya por fin nuestros burócratas, diputados, senadores, todas aquellas personas que se quedan sentadas en una silla muy cómoda, bueno, promovieron una ley en la cual, bueno, sugieren la creación de una agencia espacial para que, bueno, también los mexicanos estemos dentro de lo que son esta nueva tendencia. También, el día 30 de julio del 2010, que, bueno, esto obviamente es un proyecto a largo plazo, se empezaron a promulgar las leyes correspondientes, se empezaron a generar los fondos correspondientes para que, bueno, esta nueva agencia se empieza a fundar. Todo esto a raíz de que, bueno, nuestro compatriota astronauta José Hernández logró pertenecer a lo que es un proyecto de la NASA. Sí, el que hace poco salió al Centro Espacial. De hecho es internacional, ¿verdad? No es de la NASA, perdón. Ajá. Por fin habemos agencia espacial aquí en México. Qué bonito, qué padre. Y estamos troleando el otro día acerca de eso. Digo que preparamos el tema de una manera muy incómoda, así platicando, tomando refresco. Fue algo muy desagradable para nosotros. Sí. Y nos imaginamos, imagínate el tipo de un mexicano en la NASA. O sea, imagínate, toda una misión. De puros mexicanos. O sea, imagínate, primero que nada empezamos a desvagar. O sea, imagínate la nave tuneada, ¿no? O sea, la Virgen de Guadalupe. Pintada en lo que sería la parte de la nave. Ándale, con peluchita en el tablero. Los dados, los típicos dados de peluche. Los asientos cubiertos así con tu braya de las Chivas del América, uno por cada uno, ¿no? Que se vea acá bonita la nave. Simón, y es así como que, bueno, así el centro de comando, ¿no? Cámara, carnales, vamos a despegar, prepárense todos a las 3. ¿No? Y ya todos, el piloto, pues, cámara, carnal, cuenten. Y dice una... Y dice dos, y dice tres. el pinche botón. No arranca, no arranca. Espérame. Ahora, chécale el radiador. Es una nave, el radiador no tiene. Oh, pues chécale lo que tengas que checarle, pues. Así de bombéale tres veces, carnalito, y con eso arranca. Ámola. A ver, empújala. Nos bajamos a empujar. No encendieron los motores. Motores. Pues échale un buscapiés, con eso queda. Ándale. Oye, que la. ¿Traes cinta masking? Ahorita la arreglamos, no te apures. Aguántala. Entonces, bueno, entre todos estos proyectos, bueno, también se busca apoyar lo que es la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, en su ambicioso proyecto de alunizar. De alunizar. Entonces, bueno, esto también es un tema muy interesante. Nos dice, debido a que, bueno, ¿cómo serían las colonias mexicanas en la Luna, no? No, sí, también estaría muy padre, ¿no? Así, tú con tu centro espacial, o sea, de alta tecnología en la Luna, con un tendedero de lado a lado. Para, la señora tiene que lavar. Es lo que me imaginaba, así, unos astronautas, ir a su colonia en la Luna, ¿no? Pero con su zarape, ¿no? Su gabán, ahí sentado en un pinche catercito, ¿no? ¿Qué ya debes otros 5 pesos. ¡Qué muchano, qué muchano! Todavía no está puesto el precio de la multa. Dijeron que va a haber multa, pero todavía no dice. 5 días. Dice por acá Jorge Chopper, dice que de hecho se supone que la base de lanzamiento será en Yucatán, la planta armadora en Nuevo León y la base de operación será aquí en Jalisco, nos comenta él. Exacto. Y nos dice Ale Presich que tú sí sabes leer su nombre. Claro. Dice que tú muy bien. Exactamente, y de hecho los estados que acabas de mencionar y que nuestro radio escucha nos recordó. En efecto, son las 3 principales estados de nuestra querida República Mexicana en los cuales se va a desglosar este proyecto, básicamente. Y bueno, por lo tanto, Jalisco ya tiene varias ambiciones, como es un satélite para mayor seguridad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, para poder colarnos la señal de Sky de los gringos, bla, bla, bla. Eso es también lo que comentábamos. O sea, te imaginas allá tu colonia lunar. Los gringos con toda la tecnología de punta y uno con el diablito, ¿no? Robándose la señal. Ándale. Así de haciendo llamadas por cobrar, ¿no? Los gringos, te imaginas, por ejemplo, los astronautas. O sea, los astronautas, imagínate los gringos, ¿no? Se preparan así durante meses. Llegan acá todos bien mames, ¿no? Y su traje acá, última tecnología con la música. Así imagínate la de fondo, que están así, acá, ¿no? El mexicano con su bolsa así de yute. Acá con la barriga, todo lo que da, la bolsa cortita. Y no, se le sale el ombligo. I love DF, ¿no? Ándale. Yeah, no, sí. Y lo que estamos, lo que traemos de comentario es que la Estación Espacial Internacional, imagínate lo que pasaría cuando llega la nave, ¿no? O sea, imagínate. Entonces vamos a tener el tono preparado. Entonces imagínate la nave, o sea, llega y dice yo, welcome to the International Space Station. Says welcome to the Mexican people. Entonces ahí el motor de la nave acá de... Ya llegamos, carnalitos, ábrenos. Hola. La puerta. ¡Ahora sí! Lléguenle. ¡Sí se pudo! ¡Sí, sí se pudo! Y todas las cosas. Y con la cerveza, no. ¡Órale, a festejar, muchacho! El gringo no. Mexicans, you can do this. ¡Órale, órale! El gringo no está tomando nada. Fondo, fondo, fondo, fondo, fondo, fondo, fondo, fondo, fondo. No, la party que se armaría la estación espacial, digo... No, hombre, taquitos, enchiladas. Ándale. La torta ahogada en bolsa. Una maca, ¿no? Sí, pues, exactamente. Es la verdad, cero. Una maca, no importa. Tráigame una maca. Ahora, mexicanos, hay que trabajar, ¿no? Oh, si todavía no amanece, todavía no sale el sol. Imagínate, nada, eso estaría bastante interesante, nuestra vida en la estación espacial. Y lo que es que, o sea, los astronautas tienen su comida especial así en su pasta, ¿no? Una como pasta, porque en gravedad cero no puedes comer. Los niqueos con su tortuga en bolsita. Para que se vea la pasta acá. Con mucha salsa para que aguade y sepa acá más bueno. Y sepa acá más sabroso. Y abre la ventanilla para tirar los residuos, ¿no? Ándale. Nos dice Ale Prestige, tranquilos, ya parecen a favor de los gringos, ¿eh? No, no es a favor, estamos jugando con el estereotipo de los mexicanos. O sea, es con la... Ay, es con la... el estereotipo, no que así va a ser. Sino sí. El estereotipo que tenemos del mexicano, que es un relajo, el mexicano... De todo es una fiesta. Sí, no, estaría bastante deja de que, bueno. Deja de que llegue, o sea, que llegue la nave. Ándale, no, imagínate. Es lo principal, es así como que... Carnal, se nos acabó el combustible, aviétanos un ancla. Ándale. Exacto, exacto. Ahí sentados en encima de la nave pidiendo ride. Ándale, ¿no? Ahí vienen los rusos, ahí vienen los rusos. Levanten la mano. Ya llegan a la estación. Ya en la estación, y en vez de con manguera, los gringos nosotros acá con nuestro mecate, ¿no? Ándale. Ahí quedó. Amárrale bien, no se nos vaya a ir. Esconde las cosas abajo del asiento, luego se las vuelan. No, imagino ya también el conectarse a la estación espacial Cebajo Mexicana. Viene. Quebrale, quiebrale más a la derecha. Viene. No, a ver, regrésate, le entraste mal. Entraste mal, regrésate. Tuércele. No, ahí quedó. Bastante interesante esto de la nueva Agencia Espacial Mexicana. Es que jugar con el estereotipo, pero yo creo que sí, al fin de cuentas sí va a ser algo que va a ayudar a impulsar lo que es la ciencia en México, ya hablando en serio. Sí, de hecho se piensan muchos avances tecnológicos y, bueno, nos pone a un nivel un poco más alto en cuanto a tecnología se refiere. Sí, porque, por ejemplo, muchos científicos están muy poco valorados aquí en México porque no hay lugar donde se puedan meter, entonces sería una buena plataforma para que la gente que tiene ideas nuevas de tecnología se pueda usarlas, ¿no? Sí, se abren nuevos campos para la gente mexicana que está realizando investigaciones. No se ven limitados a ver hacia qué lugar me voy a ir a trabajar. Así es, y bueno, ahorita aprovechando que el señor Steve Jobs pasó mejor vida, pues a ganar el lugar, sí, yo que esté quedando. Yo creo que sí, o sea, va a ser algo muy bueno, sobre todo, por ejemplo, para carreras que se tienen que muchas veces ir a Estados Unidos, como tú bien decías. O sea, que aprovechen y aquí en México aporten algo a ya una nueva ciencia que es la aeronáutica mexicana. ¿Sí? Vamos a detenernos en un corto con una canción. Sí, ¿a qué canción vamos a ir, querido operador? Uy, muy buena canción. Nos vamos a ir con una muy buena canción. Es The Killers, Mr. Brightside, a través de Radio Cusey Network, escuchando Cromosoma 23, lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Only a kiss. Now I'm falling asleep, and she's calling a cab while he's not. gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden un dólar a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Cusey Network Radio. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al ciclo centro de Tootsie Pop? Averigüémoslo. ¿Una? ¿Dos? ¡Más de 8,000! ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error. La máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al ciclo centro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. En el fondo de la marcha imperial, ay, Darth Vader, ay, ay, te pone la piel chinita. Yo soy tu padre. Darth Vader con asma, pero bueno. Estamos aquí de vuelta. Y saludos a las personas que nos escuchan a través de nuestra vía internet. También pueden agregarnos la página Cromosoma con doble S, Cromosoma 23, en el Facebook. En el caralibro para que nos agreguen. Ahí ponemos las encuestas del top 10 del final. Y también pueden dejar sus comentarios si quieren alguna cancioncilla o algo para el siguiente programa o algún tema o algo que gusten que estos comentemos, con mucho gusto lo haremos. Sí, porque no tenemos nada más que comentar. Así que si nos ayudan con su opinión, sí, seremos muy felices. Si tenemos algún tema, seremos muy felices aún. Sí. Nos dice por acá el Chopper, dice que muajaja la marcha imperial. Sí, te pones malvado cuando escuchas la marcha imperial. Volviendo sí. A tema de parte de los panamericanos, se vienen muchos eventos a la ciudad de Guadalajara para que tomen sus precauciones, porque tenemos no solo los panamericanos, que ya empiezan en 10 días. 9. Ay, lloro. Sigo pensando que no, 5 de hecho. De hecho, sí, son como 7. Espera. 6, 7, 8, 9, 10. Cuse y no saben sumar muy bien. 12, 13. 8 días. Son 8 días. Santo Cristo de Atocha. Bueno, tenemos los panamericanos en 8 días. La expo ganadera inicia en unas horas. Las citas de octubre ya inician el lunes. Mañana ya también, qué bárbaro. Mañana ya empezamos con las citas de octubre. O sea, va a haber 3 eventos de gran índole en Guadalajara, sin contar los conciertos que se van a venir. Ah, sí. Oh, exacto. ¿Qué quiero ir? O sea, imagínate qué bonito va a estar Guadalajara, qué padre. Empezando con la Expo Ganadera, que inicia en unas horas. Es... Ay. Es que me está viendo los anuncios de acá de las Presich. Bueno, Presich, yo siempre voy a la Expo Ganadera. Me gusta ver a las vaquitas y a los... Dice Presich. Uy, dice Presich Jotos, los de la UDG, que no darán las semanas panamericanas. Dice que Plutos, Ale, estamos diciendo que el lunes va a haber junta al principio del programa y que a lo mejor sí nos da las vacaciones. Ya ves, por no escucharnos desde el principio. Te pierdes noticias importantes. Sí. Mañana el programa para 7 de octubre, sí, 7 de octubre mañana, ok. Sí. Hay un show de payasos, qué padre, a las 12 de la mañana. Un concurso de caballos, el espectáculo ecuestre y jaripeo profesional en el Insechal, con 30 pesos su ingreso. Wow. Digo, lo digo para que sepan los eventos, estén informados. ¿Dónde es? La Expo Ganadera está en lo que se ubica, es Niños Héroes, creo que es donde termina, ¿no? Niños Héroes. Así es. Ay, qué bárbara. Y es de... es la que paqué. Ah, ok. O sea, sigues sí, por Revolución. Claro, digo, o sea, no es aquí Niños Héroes la sí. enorme calle que tú conoces, ¿no? No, yo que vengo del rancho. Nos dice... perdón, sigue. Con la importancia de los que me oyen. Sí, me ubico correctamente en el domicilio de la Expo Ganadera. Digo, pues yo ubicaba lo que es las charrerías, pero eso es en la arena BFG y bueno, me parece que todavía para eso falta un buen. Así es. Bueno, quisiera un apartadito para agradecer a Neftis que desde hace ratito nos está escuchando. Ay. Y a Andy Luna, que muy buena amiga mía desde hace mucho tiempo, que también nos está escuchando. Nos dice también. Ay, qué bonito. Y nos dice también Ale Pesis, dice, eso espero que nos dé las vacaciones panamericanas. Dice que, uy, perdón por no escucharos desde el principio. Perdón. No, estás perdonando, no te apures. Somos muy buenas personas. Y pues podemos manejar eso y más. Bueno, entonces, las veces tuve van a estar desde el 6, que es hoy, hasta el 30 de octubre. En lo que es la Quepaque, lo que es la... el Niño Cero es donde termina, es una como glorietilla, no te sé decir exactamente la calle. Pero ahí lo que puedes... O la Expo Ganadera. La Expo Ganadera, perdón. Qué bárbara. No, si andas con todo. Luego porque nuestro público se confunde. Luego que porque me quieren amotinarse contra mí. ¿Eh? Pero fíjate, yo Expo Ganadera... ya nos descubrió. Expo Ganadera yo no iba desde que está chiquita porque pues no hay mucho que ver, ¿no? No, en sí, no. La verdad, caballitos de quites. Sí, más bien para los que pues tienen grandes terrenos que pueden tener a sus grandes vacas. Hola, y a sus grandes señoritas. Toros. Que van y les tientan ahí para saber qué es bueno y qué no es bueno. Qué bárbaro. Y fiestas de... perdón. No, ya. Ah, es que no me gusta no. que me interrumpa cuando... Me interrumpo. Y también los de fiestas de octubre, que es obviamente lo que es el auditorio Benito Juárez, todo por allá, yendo por alcalde, toman su camioncito, se bajan. Y, qué chido, padre. Claro. Ahí pues ya también ya empiezan mañana y también es todo el mes de octubre, obviamente con los eventos que hay siempre, el palenque. Dicen que la canica azul va a estar muy padre. Eso me vienen diciendo todos los años. Pero dicen que porque es la fiesta panamericana. Entonces, como todo esto es panamericano, o sea, panamericano hasta los calcetines. De hecho, sí. Pues dicen que va a estar muy padre, o sea, que va a ser todo el deporte y todo, o sea, todo viene con tema A, ¿no? Serán los mejores panamericanos de la historia. Ah, y pues obviamente también está Polo Polo. Eso sí me interesa verlo. Ah, sí, eso sí, vamos. Sí, se va a llenar, pero... pero qué importa. Sí. Volver a Polo Polo. También, por cierto, está el evento ya mañana, que me corrijan los operadores, es que me equivoco. Empieza el Oktoberfest en Guadalajara, ¿no? ¿Señores operadores por allá? No, están en su rollo. No, están cotorreando. Mañana empieza ya, ¿no? ¿El 15? Sí. ¿El 15? Ah, en la semana entonces. Sí, pues para que coincidan con los panamericanos y que no se nos hagan bolas todos. Sí, ¿verdad? Porque nosotros vamos a un evento. Va a estar en lo que es Parque Metropolitano, donde hay muchas variedades de cerveza, va a estar... Uy. Ahí pueden encontrar la Dof. Ah, sí. A 20 pesos, yo creo. Está buena, me late. No está tan fea como yo pensé, porque pues, dije, por la marca va a estar así como que por el puro nombre se vende. No, está buena. Y también tenemos los eventos de... de hecho, decían que Chapultepec se va a cerrar durante los Panamericanos, todos los días en la noche. Sí, por eventos que se... sí, ya sabemos. Sí. Por eventos que se van a armar por todas las noches, de bandillas ahí que pues no tocan mal, pero pues no son muy conocidas, para que la gente vaya a pasársela bien un ratillo. Nos dice Ale Presich que un chiste relativo a la Expo Ganadera, dice, ¿qué hace una vaca arriba de un árbol? ¿Qué? ¿Qué hace? Leche nido. Ay. Y nos dice por acá Chopper, nos dice que la Expo Ganadera se pone chida, la comida es buena, el ambiente es bueno y como para ir a cotorrear en bola se pone muy bien, sobre todo si te gusta la música norteña y la banda. Ya me imagino carne asada, achar, arrachera. Una arrachera no me caerá nada más. Ah, sí. Yo me acuerdo que yo de chiquita ahí regalaban pollos. Ah, sí, pollos. Pero tú aquí una vez se les fregó la incubadora y le regalaron huevos cocidos. Era bien triste. Todos los discos su huevo cocido. Ay, estuvo muy cruel eso. Pero recuerdo. Y dice que el chiste de la vaca fue bueno. Bueno, Chopper, ¿te gustó? ¿A Chopper le gustó? A mí también, pero me cohibo porque... No, manches, qué mal chiste, pero... La verdad, sí me dio risa. Ya, vamos, ay, tengo su comentario por acá que no viste en el muro. Dice que el Oktoberfest empezó el 15 de septiembre y acaba el 15 de octubre. Pero digo el Guadalajara, Ángel. O sea, yo digo la versión competencia que hace Guadalajara para el festival. Sí. O sea, el Oktoberfest, pues sí, es en octubre, es en Alemania y ya llevo un rato, pero... Obviamente. Sí, pues sí. Pero October, yo digo el de acá. Octubre. Y dice que... Y me puse una información, dice, no se lo pierdan. Cuarto Festival de Cerveza de Guadalajara es el 14, 15 y 16 de octubre. Y viene ahí un... Ya había dicho que ya publicó en el Facebook el cartel. Dice que como grupo principal va a estar Forceps. Bastante bien, bastante bien. Vamos a ver a Forceps. El viernes 14 va a haber corte de listón. Y va a haber así grupillos todo el tiempo. Y va a ser la inauguración de los Juegos Panamericanos y luego Forceps. O sea, qué padre. O sea, para que, como tú dices, para que gente se distribuya, ¿no? Claro. Va a estar todo chido bien acá, ¿no? Qué padre. Y pues ya grupillos así, tú sabes, grupillos que ponen así para... Pues para ahora sí que se va a ir mal, pero para rellenar. Exacto. ¿Cuánto tiempo nos queda para la canción? Porque vamos a mandar la canción ya. Qué cosa. Dios, no te oigo. Oh, Dios. Okay. Muy bien. Bueno, entonces tomen sus precauciones en todos los eventos. También junten su dinero si quieren ir para que les alcance para todo lo que va a haber. Claro. Igual antes de mandar la canción, quiero mandar un saludo a Uriel. Ah, Uriel. Está escuchando. Buen amigo Uriel. Y a Mitch, que también creo que nos está escuchando. Nomás puso un 2.0, pero me imagino que sí. Esperemos que sí. Uy, ojalá. Ese día que tenemos todavía más gente que hace rato. Sí. Qué padre, como 5 personotas, yo creo. Bien. Nada, entonces, para que vayan tomando sus previsiones, nos metemos con una cancioncilla que Dios nos diga qué canción va a ser. Vamos a ir con Noom de Linkin Park. Estás en Kusei Network, lo que la gente de Kusei quiere escuchar. Lost under the surface, don't know what you expect. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¡Ey! ¿Qué pasó, hijo? Dime. Creo que ya llegó la hora de rezar el rosario. ¡Ay, Rosario! ¿Tiene reloj, hijo? Sí, son las 7. Son las 7. No, es hora de mi novena. Ya me voy, hijo, ya me voy. Ay, yo veía la de María Mercedes, que estaba bien bonita con esta, ¿cómo se llamaba la? ¿Rosalía? Ándale, esa, Talía. Ay, tan de buena muchacha que la sacan de pobre. Estás volando de mí, No, doña Dolores, es hora de ir al Rosario. Yo te echo a mi sobrino. Pa' que te ponga una que te vas a quedar morado. ¿Por qué está en majadera, señora, tan vieja que está? Porque se está burlando de mí. No te metas, estoy hablando con mi sobrino. Ay, mijo, qué mal. No se acuerda de mí, yo también. Cállate usted, que no te meta, ya le dije. Vengo de Oaxaca. ¿Y qué? Yo vengo de aquí a 2 cuadras. Ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día, aquí en Kusei Network Radio. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez. Bueno, estamos de regreso aquí en Cromosoma 23. Y aquí tenemos una pequeña noticia, un pequeño paréntesis antes de terminar el programa. Que, bueno, supongo que todos los que son de la carrera de computación electrónica lo sabrán. Informática dije, ¿no? Prosigue. Bueno, todos los que somos de estas carreras sabemos que no estamos acreditados. Wow. Muy bien. Bravo. Bello. Y que entre el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana tenemos al CONAIC, o sea, el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, OCE, visitándonos y haciendo una evaluación de lo que son estas dos carreras para ver si se van a acreditar. Ok, para que vayan a sus clases y le echen ganas. Sí, y por los que no acudieron, como yo, a una pequeña junta de preparación el día 30 de septiembre, pues que se informen más o menos de lo que nos van a preguntar. Muy bien. Fin del paréntesis. Bueno, aquí ya vamos a tener el programa con el Top 10, el Top 10 que se ayudaron ustedes a crear con sus votos a través de la encuesta en Facebook. Un aplauso para ustedes. Bravo, bravo. Bravo. El tema era rolas, gracias, rolas inapropiadas para un funeral. Y nos vamos con la número 10, operador. Ok, en un momento. Ok, nos vamos a decir la número 10. Stay Alive. Imagínate. Qué bueno. Stay Alive, o sea, permanece vivo. ¿Qué más inapropiado para un funeral que permanece vivo? En nuestra memoria. Ya, bueno, fíjate qué padre. Que la bola disco y todos con el muerto, ¿no? Qué padre. Vamos con la rola inapropiada para un funeral número 9. Quizás las bailarinas de Ricky Mar. Ándale. Cuidadísimo. Entonces vamos ahora con imagínate qué padre Ricky Martin y las bailarinas. Ah, qué bello. De hecho, me estoy imaginando el ataúd. Ya es que por lo regular le ponen como 4 personas para cargarlo. ¿Sí? Todas las bailarinas ahí. Qué padre. Sí, todo una fiesta. Estaría padre, ¿no? Imagínate. Quiero eso para mi funeral. Le damos con la rola inapropiada para un funeral, con la número 8. Okay, señora. Pues, que está como que se ve que está medio ad hoc, ¿no? Fue por sus votos, pero está medio ad hoc, ¿no? Es como, no sé. De hecho, me parece que esa rola era la marcha imperial, no es la número 8, señor productor. No, sí. Sí, de hecho es que sí estaba ahí. ¿Sí? La marcha imperial quedó como número 8. Imagínate, se nos murió ahí. Lo ponen en la marcha imperial. Cristo, Dios bendito. No, que la pongan cuando entre el sacerdote, ¿no? Ándale. Ándale. Sí, de ahí empezamos la rola, yo soy su padre, hijos míos. Empezamos la misa de cuerpo presente. Estaría buenísima, déjame ver. Número 8. Y dice por acá que los billys no manchen, nos dice Chopper. Vamos ahora con la rola inapropiada para un funeral, con la número 7. Bello, la vida es un carnaval y el compa perdió la lotería. Qué padre, ¿sabes? No hay que llorar. Es una mesa así como de cócteles, ¿no? Ay, pues fue la que le pusieron a Celia Cruz cuando murió. Que se la pone, que no se la pongan a otros. O sea, pues sí, qué padre. Igual yo voy a pedir esto de soundtrack para mi funeral. La vida es un carnaval. No, ya me imagino ¿cómo se llaman? Castillos de fuegos artificiales durante el funeral, ¿no? Qué bonita la rola inapropiada. Vamos de ahí, déjame ver si no hay comentar. Dice Chopper que la marcha imperial está perrísima para un funeral. O sea, es que sí estamos como que ad hoc, ¿no? Está como así que es solemne, como que... Bello, sí, bello. Sí, me la hace. Dice que también la de Celia Cruz es muy buena para un funeral. Chopper, qué raro eres, niño, amigo mío. Vamos a seguir con la siguiente, que vendría siendo la número... 6. Qué padre, qué bonito. Sí, no, imagínate. Estaba muerto, andaba de parranda. Muy ya vi el ataúd y está vacío. Ah, qué bonito. El compa, como los comerciales de la famosa cerveza. ¿Quién tiene la mula de 6? ¿Quién tiene la mula de 6? Ah, yo la tengo. Qué padre. Para que no nos coma el tiempo, vamos con la número 5. Otro que muerde el polvo. Otro que muerde el polvo. Another bites the dust. ¿Qué problema? Sí, o sea. No, bello, bello. Eso está como que muy, muy ad hoc, eso sí. Pero muy inapropiado, imagínate, los familiares. Qué padre. Nos vamos a ir ahorita con la número 4. Me siento vivo. ¿Qué? No. No, es bárbaro. Un himno para las funerales, ¿eh? Sí, muy es clásica. De hecho, la pusieron de mi abuelito. Todos con la rola inapropiada para funeral, con la número 3. Otra de Ricky Martin, qué padre. Tiene buen repertorio. Living la vida loca. Living la vida loca. No, pues sí. No, pues este compa se alocó tanto que... Se le acabó el living. Su barrita de vida de aguacero. Ay. Que pues, si pierdes una vida, el buen juego de celda te enseña que busques los arbustos otra vida. Otro corazón, otra... Pues yo busqué, otra barrita de energía. Busqué los arbustos y me encontré un reloj. ¿Tiempo? ¿Ganas tiempo? Qué bien, padre. Bien. No, sí, con la rola inapropiada. Está bien. Ropa inapropiada para funeral, con la número 2. Es así, la quiero en mi funeral. Carretera, I am the highway to hell. O sea, yo voy camino al infierno. Qué padre. Y ya los veo, compadre. Que se arme la padre. Les faltó esa, ¿no? Y sigues tú. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Vamos a ir ahorita con el ganador del top 10 de semana. La rola más inapropiada para un funeral es la número 1. Qué bonito. Esta sí vale para escucharla. Sí, imagínate tu funeral. Todo mundo. Sobreviviré. Ay, voy a sobar. Qué padre. Y resucito el tercer día. I will survive, creo que no. Me voy al infierno. I'm on the highway to hell, ya queda. And I will survive. I will survive. Bueno, ya nos retiramos con el top 10. Síganos todos los jueves en punto de las 5, 5 y medio, tal vez 6 de la tarde. Depende de qué tal andemos. Pero estamos siempre avisando en el Facebook cuando vamos a transmitir. Agréguenos en Cromosoma 23 en el Facebook para que nos puedan dejar ahí opinar las encuestas para los top 10 de la semana. Y ahorita seguimos con un programa que es Conspiranoicos, también lo escuchen de 7 a 9, que dicen que es el programa más inculto, el programa cultural más inculto de la radio. A ver, wow. Sí, cierto, con Ángel Caballero, el buen Navi y el Pato. El pato es una cosa. Es una cosa. Que el pato no sé qué se cuela. Es el güey. Es como Osvaldo. Es el... No te creas. Es millonario el pato. Ay, güey. Ya dense. Ese es como el pato purífico. Pues es un pato. Déjame ver los comentarios que los ponen para terminar esto. Nos dice que la número 2, Highway to Hell, es más apta para cuando vas a casarte. Ándale. Deberíamos hacer uno también de bodas impropias para casarte después, ¿ah? Bueno, gracias por escucharnos. No, yo quiero dar otro anuncio. Ah, no, ya no quiero. Yo quiero decir que Uriel está bien pinche guapo. Y debo 5 pesos. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Vamos a terminar con qué canción, señor operador. Que nos digan, Papi Dios. ¿Qué canción nos vamos a despedir? Oh, muy bueno. La rola de Kill. Vamos a irnos con Kill, de 30 Seconds to Mars. Gracias por escucharnos. Escuchaste Cromosoma 23 a través de Radio CN, la radio que la gente de Cusey quiere escuchar. Allá. Bye. Ahí la vemos. What if I wanted to break? Laugh it all.